Entonces allí otras cosas que se fijaban lo que hacían los vecinos, pues yo hacía lo mismo, copiar lo que veía que hacían los y preguntar. Si quieres una prueba. Bueno, pues habían cosas a mi alrededor que realmente no sabía la importancia que tenían. Estaban ahí, les ayudaba a aquellos agricultores porque muchos de ellos habían hecho la vuelta, habían venido de Barcelona, tenían sobre 65 años y no podían poner el monticultor en marcha. Entonces iba allí a tirar del monticultor, a ayudarles con el ciemo. Luego se me reían porque yo era el último, les había ayudado a todos y era el más atrasado. Y bueno, esa es un poco la historia. Por ejemplo, estos maíces son del terreno, son pequeñitos, los cultivaba un señor que en paz descanse se llamaba Juan Zapatero, porque había sido zapatero toda la vida. Y hacía este maíz para las gallinas. Yo no sabía que se sembraban dos o tres tipos de maíces. Luego, está Juan Carlos, un chico que lo conocí en unos encuentros en la térmica de Andorra, bueno, en Andorra, y que me llevé una mazorca de él, una mazorca así de grande. Y hoy ha estado en su casa, se la llevó y la sembró. Y él, pues la tenía desde hacía muchos años. Era un maíz que decía que lo habían traído los americanos y lo tenía 30 años. El maíz es una cosa que se hibrida mucho. Este es un maíz, he entrado en materia, como habéis visto ya, directamente. Este es un maíz de Luis Montoliu, procede de Rodeche, es un barrio que está metido allá adentro en un sitio, en una garganta, y su familia procedía de allí. Clemente, buen gallego y conocedor de maíces, me dijo que no es auténtico porque tiene una... Pasároslo por ahí, veréis que tiene como una hendidura, sin embargo este, arriba es redondito el grano. Irlos pasando y los veis. Bueno, pues me fui enterando poco a poco. ¿Se oye? ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Me fui enterando de que había un maíz que se ponía en el rastrojo del trigo, un maíz bajito, que era rápido y que después de cosechar el trigo se ponía en el secano. Ese maíz lo tenía una señora que se llamaba la tía Pilar de Los Poviles, un barrio de secano de arriba, una señora delgadita que con 75 años se bajaba desde el alto, desde allá arriba, desde 3 o 4 kilómetros con una cesta, con 8 docenas o 7, 8 o 10 docenas de huevos hasta aquí abajo, que hasta los 80 años o 70 y tantos la veías por unas rocas donde sale el poleo, allá arriba, río Mijares arriba. Y esta gente, pues yo les iba a ver, porque eran gente que todavía vivían, tenían un burro, vivían allí solos, jugaban a las cartas, eran mayores, iba a la fuente a por el agua, no tenían ni luz eléctrica, y cuando llegamos, pues yo les iba a comprar patatas y vi allí unas mazorcas de maíz y tal. Bueno, total, cuando yo me desperté de la importancia de estos maíces, ese maíz de secano había desaparecido. Se lo habían comido las ratas. Entonces dije, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Me tengo que espabilar. Entonces empecé poco a poco pues a preguntar, a ir anotando cosas, a hacerme un calendario porque no tenía ni puñetera idea. el tío Manuel, que hoy no ha venido porque se va haciendo mayor, sus hijos han estado por aquí, es el señor que Juan Carlos se llevó la mazorca así de grande. Le pregunté cuándo sembraba aquel maíz, me dijo, pues yo lo siembro, ese maíz lo siembro entre el 20 y el 30 de abril. Lo sembraban él y su mujer, hacían con el azadillo, iban haciendo la línea, tin tan, tin tan, tin tan, tin tan, y un maizal, pues que les daba para las gallinas, les daba para el macho, les daba para todo. Y bueno, pues fui anotando 20 y 30 de abril el maíz. Otro te iba diciendo otra cosa, otro te iba diciendo otra cosa. Y poco a poco, a través de esos abuelos, fui recogiendo un calendario. Ese calendario luego lo hemos ido sacando más o menos en las revistas, siempre tienes que complementarlo un poco. Pero variedades locales realmente no había muchas, no había muchas. ¿Por qué? Pues mira, una por eso, porque muchos abuelos se iban muriendo y ya lo habían perdido, ya lo habían perdido. Por ejemplo, las guijas, la guija blanca, la guija pedrera. La guija blanca, todos quizá la conoceréis, es guijas, muelas o titos. Es blanca, es aplanada, parece una muela. La guija pedrera es redonda, se ponía, se sembraba en el secano y dejaba mucha materia orgánica en el suelo. Esa guija, luego de ese cultivo, de esa guija, se sembraba trigo y se sacaba una buena cosecha de trigo. Aquella gente sabían muchísimas cosas. Yo he ido anotando todo lo que he podido, pero bueno, pues guija pedrera ya no había. Guijas he conseguido de algunos amigos de otro sitio. La guija era, por ejemplo, un material que se empleaba cuando desermaban, cuando cogían una tierra virgen. El primer cultivo que se hacía era la guija. La guija, os podría contar un montón de cosas, pero bueno, la otra había desaparecido. Entonces, a ver, tenía una libreta por aquí. Sí, eso luego. Maíces, pude encontrar alguno. Un maíces, como digo, procediente de Rodeche, maíces que de la zona de Rubielos. Luego yo he traído algún otro maíz que es antiguo, pero no era de aquí. Y bueno, algo tenemos. Vamos a ver. Además del maíz, había zanahoria morada, que yo la he conocido. Un señor de Teruel la tenía y la cultivaba, antes se lo explicaba. Se llamaba Pedro Navarrete, me explicó cómo la sembraba, me explicó que la llevaba a Teruel, se ponía debajo de los arcos. Al mercado de Teruel iban del orden de 100 agricultores. Cuando yo hace 22 años fui, ya no quedaban más que 3 o 4. Él se ponía siempre en una umbría en Teruel, en el invierno, con el frío que hacía, y llevaba esas zanahorias moradas. Me contó que las sembraba, la zanahoria se siembra aproximadamente aquí el 25 de julio, el día de San Jaime, en este terreno. Pero como Teruel es más frío, se sembraba por las fiestas del Ángel, que son a mediados de julio. Entonces él me contó que las sembraba en secano, en regadío, pero sin que la tierra estuviera mojada. Las sembraba y las dejaba que estuvieran al sol 3 o 4 días. Y luego ya las regaba y les iba manteniendo la humedad. Si las tenía que regar al cabo de 3 o 4 días para que hubiera humedad en la flor de la tierra, arriba, lo hacía, hasta que germinaran. Eso de Pedro Navarrete. ¿Pedro Navarrete dónde está? Pues en el Camposanto, probablemente. Esas zanahorias, pues sabemos que quedan algunas, pero pocas. Calabazas, quedaban algunas. Aún queda gente por aquí que tiene calabazas antiguas. pepinos antiguos, todavía quedan. Lechugas del terreno, todavía hay. El tomate morado, este tomate, que es rosa en realidad, bueno, está un poco fastidiado, pero es un tomate morado. Se lo envié a... Lo cogí y se lo envié a Manuel Carracedo, que ahora Miguel Manuel Carracedo, director del Banco de Germoplasma de Zaragoza, hace más de quizá 10 años. Y me envió un libro firmado por él, que donde pone, como ve usted, como ve, me he acordado de su tomate. Miré el libro y vi, ponía tomate morado de Olva, el donante que había sido yo, ponía calidad excelente. Lo registré, le puse tomate morado de Olva por ponerle algo, pero no es que lo tuviéramos aquí solo, en Fuentes de Rubielos, en Mora, en la zona lo hay. Sin embargo, por ejemplo, he visto tomates morados del Rincón de Ademuz por agricultores llevados a Teruel y ya no eran iguales, eran más planos. Ayer me contaba una chica, hija del tío Manuel, el del maíz de antes, que ellos llevaban maíz, tomate de su padre, lo llevaban a Teruel porque ellos emigraron, se fueron a trabajar a Teruel y de vez en cuando quedaban en algún bar, quedaban con amigos, incluso les llevaron semillas a gente que lo sembró en Caude o gente que lo sembró en otro sitio. Siempre este tomate tenía mejor sabor. ¿Por qué? El agua, el clima, lo que fuera, apreciaban este tomate. Aparte del tomate, encontré algún agricultor que le quedaban tirabeques antiguos. Eso en hortícolas. Bisalto. Aparte de las hortícolas, luego encontré pues que los frutales también tenían su interés. Y bueno, pues primero veías ahí las peras y las manzanas en el suelo. Poco a poco fui conociendo las manzanas aspedriegas, que se conocen en Rincón de Ademuz y que las conocéis en distintas partes de Teruel. Pero yo, por ejemplo, no conocía la manzana Miguela. Me había oído hablar de que era muy buena, pero no la había visto nunca. A la acequia, cuando íbamos a limpiar con los compañeros que vamos a limpiar a partir de febrero en primavera, pues alguno de ellos traía una pareja, los hermanos Girón, Manuel y Gerardo. Su padre había sido agricultor toda la vida y no se movió aquí. Traían unas manzanas. Yo me quedaba mirando y, claro, como ellos llevaban una manzana para ellos, pues cogían, la partían en cuatro y me daban un trozo porque veían que me quedaba mirando y estaba estupenda. Bueno, pues luego localicé un árbol en Los Ramones, en un bancal abandonado de una gente que son de un pueblo de aquí al lado y alindando con Castellón. Cuando probé aquellas manzanas, la aspedriega es buena. Tenía un amigo que tenía campos, le ayudaba a recoger y tal. Pero no tiene nada que ver. Llegué a ir por la noche a buscarlas y meterlas en el jersey o aquí dentro. Eran deliciosas. Una manzana que la comes, te limpia la boca y te deja, o sea, te deja limpio. No te deja nada aquí. Te la comes, bueno, es para probarla. Entonces vi pues que habían distintas variedades de manzana. Juan, amigo, ha vivido aquí en Olva, quizá os podrá contar más clases de manzanas de las que conozco yo. No sé si se atreverá, pero él conserva ciruelas antiguas, conserva unos melocotones que se llaman priscos, prisco blanco, que están aquí en la sierra, que cogéis un melocotoncito, que es eso, parecido a la pavía, son así. El primero que yo conocí fue cuando fui a ver a unos amigos de Nogueruelas buscando otras cosas, y en un me habían hablado de él y no sabía lo que era. Entonces, en el suelo habían unos cuantos que estaban un poco medio allá, se habían pasado, pero cogí y pude morder todavía alguno y me llevé alguno a casa. La casa se llenó de olor a esos melocotones. Estaba todo lleno de olor, eran deliciosos. Se te deshacían en la boca, no son duros. Lo puede decir que son riquísimos. Son pequeñitos, pero son deliciosos. Entonces fuimos descubriendo la pera malacara, que se la había oído hablar, pero solo quedaba un árbol. Fui a preguntar dónde estaba. Está en los Giles, lo tenemos localizado, queda ese árbol. La manzana morro de liebre, con Martín, que ha sido podador, me llevó y me dijo, mira, ahí está la manzana morro de liebre. Hace poco descubrí otra manzana de invierno. La manzana que os he dicho antes, Miguela, se conserva hasta mayo y hasta junio, y no tiene que envidiar nada en absoluto a ninguna de las manzanas que yo conozco. Recientemente he descubierto una manzana que se llama clavelina, es colorada, es agridulce. El dueño poda la mitad del árbol un año y la mitad el otro. ¿Por qué? Porque así tiene manzanas un año y otro. Es un árbol enorme y comen manzanas todos los años. Iría siguiendo y os iría contando un montón de cosas. A ver. Por ejemplo, cerezas. Juan podrá decir alguna variedad de cereza. Eso sí que creo que se va a atrever. Aquí está el albar de toda vida. También es pequeñilla, ¿eh? No son... más el micro que si no, no soy. Todas las variedades de aquí del pueblo tampoco son grandes, ¿eh? Son autóctonas, pero son... pegan en pequeñas todas, ¿eh? Tanto las cerezas, porque está el albar de toda la vida. Está la talegal y también está la valenciana. Esas tenemos, y también otra la negral, que yo las estoy conservando. Pero claro, esas no es para un mercado, es más que nada una producción de casa. No es que se pueda... Ahora, aguantamos algunas aún. De, tanto de cerezas como de manzanas. Manzanas también está también la... También tenemos la verde doncella, que la es muy buena. Y está la que tú has nombrado, la Miguela, que esa tiene un sabor casi que como a limón. Esa limonada. No es un limón, pero es... Es sí, pero es un tipo limón, ¿sabes? Y bueno, tenemos así ciertas cosas, pero eso no es para pa producciones grandes, diría yo, ¿eh? Ahora, una cosa local, sí, o de capricho de una casa, ¿eh? Venga, pues. Sí. Mirad, ayer estaba Cesáreo, del Rincón de Ademuz, estaba por aquí. Cesáreo es un conservador de Castelfabib. Rincón de Ademuz era... un lugar de manzanas, un lugar donde entrabas y se olía a manzanas. El otro día, con un señor de Teruel, de los hermanos Hernández, una ferretería que es ampliamente conocida por todo el mundo de Teruel, él ha viajado para arreglar tractores y para arreglar todo tipo de maquinaria, pues por todo Teruel. Y hablábamos de manzanas. Y me decía, mira, las mejores manzanas me las he comido yo en el Rincón de Ademuz ya tardías en el invierno. Iba con el coche a reparar un camión o hay un tractor. Y veía que se habían quedado en el árbol unas tres o cuatro manzanas allí arriba. Paraba, las cogía, bueno, se le iluminaba la cara con aquellas manzanas. ¿Quién os decía? Ah, Cesáreo, con Cesáreo estuve hablando. Conserva la Miguela, la Asperiega, Berceoncella, Reineta, Normanda, Camuesa. Camuesa la hemos localizado aquí arriba, en un valle precioso cerca de Alcalá. Morro de Liebre, Agridulce, Clavelina, de Agosto, Ricarda, Segorbina, etcétera, etcétera, etcétera. Las cerezas, ya os ha dicho él, este pueblo, aunque él sea modesto y diga que es local, de aquí llegó a salir un camión de cerezas diario hacia Valencia, ¿eh? llegó a salir un camión de cerezas y mucha gente se ganó la vida en este pueblo cogiendo cerezas. En la parte de la acequia del diablo, que pasaba aquella parte de la umbría, habían cerezos que le cogían kilos y kilos y cajas de cerezas. Bueno, vamos a ver, pasemos a otra cosa. Pasemos a los trigos, pasemos a los trigos, dejemos a los frutales. Otro mundo, el de los cereales. Martín, por ejemplo, y otros más, me empezaron a contar de los cereales que tenían, de los trigos que tenían, de con qué hacían el pan. La gente no era tonta y se había guardado para ellos, se habían guardado el mejor trigo en su rinconcito para hacerse el pan para casa. La gente antes tampoco pedía tanto como ahora. Y yo he hablado con gente de este pueblo que decía, habían cogido 7-8 sacos de trigo. Dice, hemos cogido trigo, ya vamos a comer pan, ya tenemos bastante, ya estamos contentos porque vamos a comer pan. Anoto, brosal. Estos eran trigos modernos, trigos más modernos. Anotación mía de nota de Martín, no era muy bueno para pan. A ver, una cosa que hay que tener en cuenta es que igual que ahora hay cosas buenas y malas, antes también había cosas buenas y malas. Había cosas que producían más y no eran de tanta calidad, pero se vendían o se utilizaban para los animales, y había cosas que eran de mejor calidad y producían menos. Y eso siempre ha pasado igual. Entonces, la gente, pues dependiendo de cómo fuera la cosa, pues cultivaba unas cosas y otras. Yo ahora os cuento cosas que había. Brosal, pongo aquí, no era muy bueno para pan, pero se mezclaba con centeno y salía un pan bastante bueno. Candeal, daba menos que la jeja, pero era muy bueno. Espiga alta, candeal o chamorro, significa sin raspa. A ver, pongo aquí. De centeno había dos clases. A uno le llamaban albar, jeja parda y blanca. Había un pan que era azul, lo trajeron, mira, pan azul, procedía del puerto, de Puerto Escandón. Lo dio el gobierno porque la gente se guardó simiente. Al principio fue muy bien, pero luego fue mal. Florencia, bueno, sembrar en enero, ojo con el gorgojo. Anotaciones que voy tomando. De Manuel de Linares, de un molino, estaba en el molino de Linares. El mejor trigo para pan, el tremesino o marzano, pero hay que recogerlo un poco verde, si no se cae. Chamorro blanco, chamorro rojo, candeal, jeja parda, jeja blanca, roja. Otra vez. A ver, cosas que he anotado. De Martín, este pan que hemos comido es de puro candeal, que lo ha amasado María con sus brazos de cristal. Para la tía Pilar y el tío Cristóbal de los Coviles, el tremesino no es el Florencia. Dicen que lo trajeron de Castilla. Es más áspero que la jeja. ¿Es más áspero que la jeja o es otro tremesino? Pregunta que hago yo. Brosal, de raspa blanca, de raspa larga. Rendía mucho, pero de baja calidad. Tremesino, Florencia Aurora, tardío, bueno, chamorro, sin raspa, jeja, tal. Vale. Como veis, voy anotando, son anotaciones que he ido haciendo. Ahora mismo, en este momento, yo tengo jeja parda y blanca. Jeja parda y blanca. Era unos de los trigos que más se hacían por aquí arriba. Cualidades que tenían. La jeja blanca daba una harina más blanca. Los dos valen para tierras pobres, para tierras mediocres. Apenas necesitan abono. Aunque llueva poco y apenas tengan abono, os pueden dar un mínimo para que no os muráis de hambre. Creo que eso vale la pena. Florencia Aurora, otro trigo que vino de Italia, costó mucho de encontrar. En una masía que hay aquí abajo, lindando con Castellón, el abuelo se acordaba de que lo tenían. Costó infinito hasta que se encontró. Hoy en día tenemos Florencia, se cultiva el Florencia. Negrete, una variedad que la tenemos, la conservan muy pocas familias de la provincia de Teruel. Tomás, de una familia de agricultores de Teruel, los localicé, conservaban ese trigo por amor al arte. Ese trigo, cuando venía un panadero, si era negrete, se llevaba primero el negrete que el otro. Esos trigos, había fábricas de harina, donde el dueño de la fábrica de harina sabía de lo que hablaba, llevaba años en el negocio. Entonces le iban a comprar a su casa ese trigo, porque sabían lo que era, y le pagaban 6 pesetas más por el trigo. Cuando vinieron las nuevas fábricas modernas y esas fábricas cerraron, fue el agricultor a llevarle el negrete y fue el otro agricultor a llevarle el Marius. El negrete produce 1.200 kilos por hectárea y el Marius produce 2.200. Cuando le llevó el trigo le dijo: ¿qué me traes aquí? Pues te traigo negrete. A mí no me vengas con cuentos ni de negrete ni de negreta. Yo te lo voy a pagar igual. Bueno, pues si me lo vas a pagar igual, voy a cultivar Marius y te lo voy a vender. Solamente una familia que diga: no, yo este trigo lo voy a conservar porque lo tienen mis abuelos, porque lo aprecio, porque pam, pam, pam, pam. Ese trigo tenía una ventaja. Tenía, aparte de la resistencia, una caña alta donde eso se aprovechaba como paja para los animales. Aparte de una calidad panadera estupendo. Con ese trigo y Florencia os puedo decir que se podía hacer uno de los mejores trigos de Teruel. En Levipan, creo que se llama, una casa de suministros de trigos de Teruel, la gente, hay un señor que no ha hecho más que comprar y vender trigos toda la vida y sabe de lo que habla. He estado hablando con él y un día me dijo: mira, con negrete solo ya lo puedes hacer. Con jeja blanca también lo puedes hacer. Con jeja parda también. La jeja parda se utilizaba mucho por estas zonas y se hacía un buen pan. Son trigos, los trigos hay principalmente de dos clases, los trigos blandos y los trigos duros. Los trigos duros llevan gluten y tienen la capacidad de levantar la masa. Los trigos blandos tienen lo que le dan es sabor al trigo. Entonces normalmente mezclas un trigo blando en una proporción de 3 partes de blando por 1 de fuerza, 1 de duro, y entonces te sale un pan excelente. ¿Pero qué hace falta para que salga un pan excelente? Pues aparte de eso, tener un molino como tenemos de piedra aquí en Olva, que se restauró, y en muchos de vuestros pueblos tener esos molinos. Esos molinos van despacio, no calientan la harina como los eléctricos, los de martillos, que la calientan. Van por la balsa y el molinete, van ram, pitam, pitam, y son unas piedras así de gordas. Otra cosa que hay que recuperar, oficios, no era una tontería. El que vino aquí, que le conocí, el señor Ángel, estuvo en un molino de aquí arriba, en el molino de la Hoz, y luego se trasladó a Teruel, a Villa Espesa, donde también había un molino. Este señor restauró el molino, encargaron las piezas a un carpintero, y si alguna vez venís de vacaciones y tenéis tiempo, Marisa os enseñará el molino. Está arreglado, nos falta solo la limpia, pero da gusto verlo. Era, como digo, el oficio de molinero era un oficio. Decían lo de ladrones, ¿no? Y tal, el molinero y ladrón, bueno, no sé cómo se dice, ¿no? Pero bueno, yo he conocido muchos molineros y no es una tontería. Tienes que saber que si le tienes que echar un poquito de agua porque aquello está muy seco, en fin. son oficios, oficios. Y este señor, pues vino, lo arregló, encargó todo, lo montó. Ahí está, que se puede ver. Ojalá algún día lo podamos poner en marcha y ojalá algún día volvamos a recuperar esto. Otro tema. El por qué, la importancia de estas variedades locales. Como digo, no todo es bueno, ¿eh? Pero lo que es bueno es tontería perderlo. Os he ido contando conocimientos y os he ido contando sobre materiales. El proyecto ahora que tenemos con Demetrio, con la colaboración de Federico, nuestro alcalde, también que me apoya en todo, con agricultores que colaboran de todos los lados, familias que colaboran de todos los lados, es recuperar todo lo que podamos del patrimonio que se ha perdido en estas comarcas. Tenemos una lista de pueblos, tenemos contacto con personas, con agentes forestales, con técnicos de medio ambiente, con personas concretas de cada pueblo que ya se han despertado y que se han dado cuenta del valor que tienen. Tenemos en Mosqueruela, gente en Mosqueruela, con gente que cultiva y mantiene variedades de trigo. Está la pera de Mosqueruela, hay ciruelas en Mosqueruela, hay en Arcos de Salinas, quedan algunos perales, hay muchas cosas, hay un montón de cosas. El valor de todo este asunto, el valor de todo este asunto. Antes la gente se cogía esto, se cogía y se pasaban de unos a otros estas semillas. Oye, que me he quedado sin esto, ¿no me darías un poco de maíz porque me he quedado? Y se lo iban pasando. Al ir pasándolo, lo iban cambiando de tierra. La tía, no me acuerdo cómo se llamaba, de la viñaza, le cambiaba a... Ahora no me acuerdo de a este, bueno, quien sea, de allá, de la otra parte, le cambiaba las judías, un señor de 90 años que tiene ahora y aún vive. Y entonces él se las daba y ella se las daba y se las iban cambiando. Se iban pasando la semilla, como digo. El valor de hoy, bien, en unos pueblos donde se ha perdido el mundo rural, donde el mundo rural no ha tenido valor y se ha despreciado, nos damos cuenta de que la única manera de que de verdad pueda vivir el mundo rural es, entre otras cosas, recuperar la base, que es lo que se tiene, sean los ganados, sean las frutas, sean los cereales, o sea lo que se tiene. Eso hay que darle valor y hay que ponerlo en valor, porque lo tiene. Desgraciadamente, hoy en día no se puede comer algo comúnmente, a no ser que lo busques como una aguja en un pajar, a lo que se le pueda llamar pan. Mi familia viene de Castilla y a mí no me la dan con queso, porque yo he estado en un horno con mi padre, en Corrales, en Morales del Vino, iba de pequeñito y entraba en el horno. Y había un horno donde hacían unas hogazas que se conservaban 15 días. Mi abuela ha hecho pan, mi madre ha hecho pan todo el mundo, y sabemos lo que es el pan. Y lo hacían con esos trigos, lo hacían con el candeal, lo hacían con la jeja. Vale, voy rápido. Vamos a ver, ¿por qué tenemos que comer mal pan? ¿Por qué no se puede hacer un pan de calidad y si hay que pagar un euro más se paga? ¿Por qué comprar una cosa que la tienes que tirar al día siguiente? Es absurdo. Si tú vas a Suiza, yo he ido a trabajar a Suiza y me he encontrado en un país rico y culto con unas calles de aquí allá abajo con un montón de agricultores, y hoy en día la gente, el fin de semana, la gente que tiene pasta se va con sus hijos a comprar verduras biológicas allá. Y hace 20 años comprábamos los productos a granel en tiendas de productos ecológicos, comprábamos trigo, comprábamos pan, comprábamos mil cosas. Aquí nos hemos creído listos, pero somos idiotas. Te vas al sur de Francia y te encuentras en lugares que todavía han conservado el mundo rural, a una señora donde lleva patos, me lo explicaba un amigo mío que han estado en la zona de Carcassonne, donde lleva 15 o 20 patos que los ha pelado ella, un señor con un montón de variedades de cebolla, un señor con nueces. Esos señores viven en el terreno y se ganan la vida en el terreno, no tienen tantas cortaprisas. Hemos perdido la capacidad, el poder, la capacidad del pueblo, de la gente, de poder vendernos nuestras cosas, y se lo hemos delegado a quien no se lo teníamos que haber delegado nunca. El agricultor ha llevado a sus mercados locales sus cosas y se las ha vendido, y se acabó, sin tanto cuento, sin tanto control, sin tanta hostia, para en total sacarnos los cuartos y aquel producto estar lleno de mierda, hablando claro. Entonces hay que ir recuperando todo eso. Eso es la base del mundo rural. En el momento en que nos demos cuenta de que tenemos un tesoro, de que tenemos acequias, tenemos un río, y pongamos unos materiales de calidad en un mercado que tenemos que empezar apreciando nosotros mismos, en ese momento que empecemos a comprar y valorar estas cosas, haremos un mercado local aquí, un mercado local en Rubielos, y entonces toda esa gente va a poder vivir y le vamos a dar un impulso al medio rural. Esos son los canales cortos de comercialización, y esa es la presión que tenemos que hacer las personas para que esto cambie un poco en todos los sentidos. Bueno, pues gracias. Nada, la idea un poco era, ya que estamos aquí, que seguramente muchos de vosotros seréis de los pueblos de alrededor, sobre que seguro que os conocéis, ¿no? Podríamos hacer, si queréis, alguna ronda de, sobre todo para la gente que seáis por aquí, que estéis interesados en poneros en contacto con Ando y compañía, para echarles una mano en esa recuperación de variedades locales. Y